Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Con mi madre. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil. Mi mamá es mamá soltera y siempre ha sido así. Nos defiende como fiera en este mundo vil.